Queridos hermanos, estamos de nuevo con ustedes en el aire. Hoy Dios nos ha regalado dos testimonios hermosos, hermosos. No se lo pierda, vamos a gustarlo. Un testimonio de dos hermanas carnales, sí, que Dios ha llamado a la iglesia y que ya están disfrutando de esa fe que Dios ha dejado en la iglesia para salvar al mundo. Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues bueno, hoy tenemos el testimonio de dos hermanas que han llegado al conocimiento de la verdad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y el Señor está haciendo obras maravillosas, milagros de transformar mente y corazón de las personas para que crean en la verdad y no en la mentira. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos sentimos felices y orgullosos de estar en tu presencia, de ser tus hijos. Y te agradecemos lo que estás haciendo en tantas personas, la transformación de la mente y el corazón, sacando, Señor, a tantas personas del error, trayéndola a la verdad. Bendito seas, eso es obra de tu infinito amor. Y eso es uno de los grandes milagros que tú realizas, sí, porque tu Santo Espíritu obra y transforma, todo lo hace nuevo. Gracias, porque se cumple de aquello que tienes otras ovejas que hay que traer a este rebaño. Y hoy tenemos el testimonio de dos hermanas que han vuelto a tu rebaño. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a escuchar aquí pues un testimonio. Tenemos aquí conmigo a la hermana. Sonia. Y en México, ¿en qué parte de México es? En el En distrito. CDMX. Sí. Ah, bueno, allá preséntese usted, ¿de dónde es y cómo se llama? Ah, yo soy Citlali, mucho gusto, padre. Ah, qué Buenas encantado. tardes. Vivo en la Ciudad de México, antes Ajá. de EFE, ahora Ciudad de México. Ah, qué bueno. Ajá. Pues bueno, hoy Dios nos regala la oportunidad de estar con su hermana y estar con usted. Y que son dos testimonios maravillosos porque han vuelto o han encontrado la fe en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿quién va a Así es, comenzar? padre. ¿Usted o usted? ¿Cuál de las dos comienza? Son hermanas carnales. Debo decirle a los hermanos que la una vive en México, la otra vive aquí en Estados Unidos. ¿Sí es? Sí. Bueno, y las Así dos, militaban en la religión de los testigos de Jehová, testigos de Jehová, y ahora pues Dios les ha permitido estar aquí en la iglesia católica. Si quiere, hermanita, comienza usted y nos cuenta su historia desde allá, desde México. Claro que sí, le escuchamos. Adelante, hermano, ¿cómo es su testimonio? Si usted nació católica, nació testigo de Jehová, ¿cómo fue la cosa? ¿Y cómo hizo usted para volver a la iglesia, para llegar a la iglesia o volver a la iglesia, no sé cómo? ¿Y cómo es ese testimonio que Dios ha ido obrando? ¿Cómo ha ido obrando Dios en tu vida? Cuéntenos, le escuchamos. Sí, gracias, padre. Bueno, pues no, yo nosotros nacimos en una ciudad pequeña en el estado de Hidalgo. Y pues quien nos inculcó la religión de los testigos de Jehová, pues fue mi mamá. Ella ya falleció, y pero ella nos inculca la religión. Yo desde los 10 años de edad empecé como testigo de Jehová, me dieron estudio bíblico. Posteriormente, como a los 11, 12 años, yo ya era publicadora, así que ya iba de casa en casa a buscar y a dar testimonio de la verdad. Entonces, posteriormente, como a los 15 años, me bautizo como testigo de Jehová en una asamblea de distrito, en Tamazunchale, San Luis Potosí. Y pues de ahí inicia mi carrera, por así decirlo, como testigo de Jehová, que duró como 15, 16 años de mi vida, la mitad de mi vida. Tengo 35 años actualmente, Ajá. y pues así inicié. Llegué a ser precursora auxiliar, porque primero de ser publicadora, después te bautizas, y ya después de que te bautizas y ven tu nivel espiritual, pues ya llegas a ser precursora auxiliar. Posteriormente llegué a ser precursora regular, que significaba publicar aproximadamente 90 horas al mes, entregar 90 horas mensuales. Uf. Para, sí, nos contaban, teníamos que, vamos, contabilizaban las horas, ¿no? Hacíamos un informe mensual de las horas que correspondían al precursor regular, en este caso yo, ¿no? Se supone que éramos un Bien, parece que se cortó, pero no importa, mientras la hermana vuelve a recuperar, vamos a, mientras la hermana va, volvemos a recuperar la conexión con ella, creo que se cortó, entonces pues tranquilos, que seguimos aquí transmitiendo, pero es una experiencia maravillosa que Dios hoy nos regala. Las dos hermanas están tratando de contar su experiencia, simplemente que la de México por el internet pues se le cayó, pero sin embargo ya estamos otra vez tratando de conectarnos con ella para que continúe ella con su experiencia contándonos cómo Dios ha ido obrando en su vida. Así que tranquilos, ténganos paciencia, pero ya observan que estamos hablando de una testigo de Jehová que ha militado desde pequeño en las cosas de esa secta y conoce muy bien de eso, pero que, bueno, hermanita, volvió a estar en línea, vuelve a estar en línea, se había caído, entonces pues estamos esperando para que siga otra vez, no sé si dio cuenta cuando se le cayó, y vuelva a retomar y adelante pues. Pues inicié así mi carrera, ¿no? Como testigo de Jehová, pero estamos hablando ya de que yo tenía 15 años de edad, desde los 10, ya los 15, 16, 17, yo ya era pues una muy buena predicadora y maestra de la enseñanza bíblica, de la doctrina de los testigos de Jehová. Claro que no fue fácil, es una religión que tiene muchas reglas, muchas prohibiciones, y como joven, pues uno las tiene que acatar, porque si no, dejas de pertenecer pues a esas ovejas, ¿no? De ser rey. Entonces, pues, en mi corazón yo creía que era la religión verdadera, pues así mi mamá me la había inculcado. No tuvimos tiempo como de investigar, éramos niños, pues. Entonces, pues creíamos que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? O sea, usted pues, nunca se bautizó en la iglesia, nunca se bautizó en la iglesia católica. Nunca. Okay. Cuando yo ya inicié a los 10 años como para ser testigo de Jehová, o me empezaron a enseñar la doctrina, pues mi mamá no era católica ya. Entonces, yo fui bautizada como testigo de Jehová. Ah, perfecto. Pero conocía la doctrina católica. Sin embargo, la conocía para mal, pues, porque la misma secta, ahora ya la llamo secta, ajá, la misma secta de los testigos de Jehová, pues te hace creer que la peor de las religiones es la católica, es la gran ramera, es lo peor que puede haber. Entonces, pues realmente, en esa religión, secta, pues no te dejan investigar. Nunca puedes investigar ni por tu propia cuenta. Una, porque estás bien lavada en el cerebro, ¿no? Por así decirlo, de todo lo que, la fe que le llaman ahí. Y otra, pues no puedes leer otra clase de libros, otra clase de información, porque pues es filosofía humana y es pecado. Entonces, pues nunca puedes indagar más. Y crees dentro de ese ambiente que te lo crees tan real, que te lo crees tan, sí, esta es la religión verdadera. Y si yo me llego a salir de aquí, pues me va a ir mal, porque eso es lo que te inculcan, eso es lo que, ese es el temor piadoso que le llaman dentro de esa adoración. Entonces, sin embargo, yo seguía, ¿no? Mi fe estaba ahí. Pero lamentablemente, nunca sentí de verdad esa bendición de Jehová. Porque en mi casa o en nuestro hogar, mi hermana, pues lo confirmará. Pues todo, para empezar, éramos una familia monoparental. Ajá. Mi mamá tuvo muchos problemas económicos, carencias. Nunca vi esa bendición, a pesar de que yo me iba a predicar horas en el solajo, horas predicando, horas ayudando a las personas, llegaba a mi casa y era algo fatal, algo triste, algo feo. Por ser testigo de Jehová también, no podía estudiar porque a mí me expulsaron de la secundaria por no saludar la bandera. ¿Verdad? Entonces, de verdad fue algo triste, ahora lo veo. Mientras estás ahí, pues estás con la mentalidad de que estás en lo correcto. Sin embargo, sufres mucho. Pero a mí no me importaba porque era mi fe, ¿no? Así que no pude estudiar en tiempo y forma, como lo hace la mayoría de los jóvenes, porque pues me expulsaron de la secundaria, con trabajos y terminé la primaria, con el miedo que no me fueran a expulsar. Posteriormente me voy a la secundaria y me expulsan por no saludar a la bandera. Entonces, pues fue algo difícil. Sin embargo, me centré en la carrera de Jehová y me puse a predicar. Bueno, vuelve a cortarse la llamada. Pero qué interesante, mientras la hermana vuelve a conectarse, debo decirles, queridos hermanos, que esta es la experiencia que viven los testigos de Jehová dentro de esa religión. Ciertamente le hacen un lavado de cerebro, ciertamente le impiden vivir como otras personas, como cualquier ser humano, y le imponen una religión de temor, una religión de amenaza, una religión de castigo. Sí, y si tú no eres testigo de Jehová, pues entonces no solamente un castigo aquí, sino de expulsarle lo que sea, sino un castigo allá, te vas a condenar, ya no vas a estar en el paraíso. Y le meten un lavado de cerebro, ciertamente, la hermana le decía, no le permiten, me llamó la atención, que no le permiten buscar por otro lado lo que es la verdad, o estudiar otras cosas, porque filosofía de hombre no, es que la historia nos cuenta la realidad de los hombres, la vida de los hombres, y esto es lo que ellos no quieren que escuchemos, porque si los testigos de Jehová escuchan la realidad de la historia, se dan cuenta que verdaderamente están equivocados, y por eso dice, bueno, no vamos a escuchar a más nadie, hablen, pero no escuchen. Esta es la filosofía de los protestantes, todo, pero sobre todo los digo, va, hay que hablar, hablen, pero no escuchen a nadie. Y lean solamente lo que nosotros les damos, no lean otra cosa, no busquen información por otro lado, porque se pueden encontrar con la realidad. Ese es el temor de los testigos de Jehová, que se encuentren con la realidad. Es decir, meten a la persona en un cuarto oscuro de mentiras y no le permite tener una ventana que los asome a ver lo que es la realidad, la verdad en medio del mundo. Y así mantienen aislados los testigos de Jehová, los tienen acorralados, los tienen encerrados y les van haciendo un daño tremendo. Ahí es donde yo digo que hace falta un católico que vaya y le quite esas escamas que tenía San Pablo antes de conocer la verdad. Y ahí es donde hace falta católicos comprometidos con el Evangelio para rescatar esas ovejas. Y cualquier persona dice, no, es que los testigos de Jehová son tan duros, es imposible rescatarlos. Mentira, para Dios no es nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Es del Señor. Entonces, ustedes están dando cuenta de esa bella experiencia. Una experiencia maravillosa que estamos experimentando, gustando. Ustedes son testigos que los testigos de Jehová, según esta experiencia, sufren dentro de la secta pero no tienen otra opción. Su padre lo metieron allí, o por cosas de la vida se metieron allí, ¿y qué vamos a hacer? Ahí tienen que seguir adelante. Por tanto, tengan mucho cuidado. Bueno, hermana, si quiere usted, mientras la hermana se conecta, de nuevo, cuéntenos usted algo así, vaya contándonos usted también de su experiencia mientras se conecta. Su... Bueno, como dijo mi hermana, nosotros crecimos en una familia testiga de Jehová. Yo me acuerdo que mi abuelita a mí me llevaba a las reuniones en ese tiempo. Y crecimos con esa fe y creyendo que ellos tenían la verdad. En ese tiempo, cuando mi abuelita a mí me llevaba, mi mamá no estaba tan entregada, pero creía en los testigos de Jehová. En pocas palabras, nosotros no conocimos otra religión más que los testigos de Jehová. Esa era la doctrina. Y siempre nos decían que donde había un testigo de Jehová, casi que era perfecto. Si tú vivías al lado de un testigo de Jehová, es como si vivieras, no sé, en un lugar en donde no te iban a asaltar, no te iba a pasar nada, porque ellos eran rectos. Así crecí y así los vi. A diferencia de mi hermana, yo sí quería estudiar. Entonces yo hacía trampa, yo para que no me vieran ellos, que yo no cantaba el himno. Yo sabía que cantar el himno era pecado, porque así me enseñaron. Entonces yo hacía trampa, yo cantaba otra canción. Sí, yo cantaba otra canción y saludaba a la bandera y yo estaba así, yo me hacía así. Entonces la libré, a mí no me expulsaron de las escuelas, yo sí, yo terminé, yo estudié. Eso era de chiquita, porque sí, creces con un miedo. No fiestas, no navidades, no cumpleaños. Si celebras cumpleaños es pecado, porque el único cumpleaños del que habla la Biblia es de Juan el Bautista, y ahí dice que le pidieron la cabeza de Juan el Bautista, y que entonces si eso te habla en la Biblia es porque es un cumpleaños, es pecado celebrarlo. Entonces uno como niño, la verdad que crece con temor, si crece uno como con, ay, todo es pecado, todo es malo. Entonces yo pues hacía esa trampa y yo continué. Sin embargo, a mis amigas en la escuela yo les decía, pues Dios se llama Jehová y la iglesia es la gran ramera. No, hombre, Armagedón va a caer ahí en la iglesia. O sea, esas palabras a mí me las decía mi mamá y yo se las decía a mis amiguitas. Yo estoy hablando de sexto año más o menos, y yo me acuerdo una vez que ellas me dijeron, vamos a la iglesia. Fui a la iglesia y vi a los santos y me dio mucho miedo entrar ahí. Yo sentí mucho miedo, yo dije, ay, no, pero aquí va a llegar ahorita Armagedón y las va a destruir, porque así me habían enseñado a mí. Ya cuando estuve como unos 15 años más o menos, yo me salí. Sí, me está, hermana, ¿me está escuchando? Sí, ya estoy aquí. Ahorita continúa usted, ¿sí? Sí. Dale usted, porque como tenemos problemas con internet, cuando usted termine, pues nosotros continuamos aquí. Le hacemos un paréntesis, claro, porque es que se nos va la conexión con ella, entonces tenemos que conectarnos con esta. Menos mal que la tenemos las dos, ¿verdad? Bueno, disculpe, sí, continúe después donde iba y ahorita retomamos. ¿Acuerdas donde iba usted? Sí. Adelante, hermana. Yo. Sí. Ah, ok. Sí, pues, como le decía, entonces me dediqué al 100% a ser testigo de Jehová, a predicar. Llegué a ser precursora regular, maestra. Conocí la Biblia al derecho y al revés, al derecho y al revés, como dicen, la de los testigos de Jehová. Pues era maestra. Entonces, pues con la idea, ¿no?, de que vamos a recibir vida eterna en un paraíso aquí en la tierra. Esa fue la idea que me trae a los niños, y yo hasta que tenía 23 años, 25 años, dejé de ser testigo de Jehová, porque me... ¿Por qué? Me cansé de bendición de parte de ese Dios amoroso del que yo misma enseñaba. Me cansé de pues no ver nada bueno dentro de mi hogar. Mi hogar estaba casi pues destruido, mi mamá muy enferma, no había bendición divina, de verdad, no sentía yo que hubiera ya Espíritu Santo, entre otras cosas que ves hipocresía dentro de la iglesia o dentro de la congregación, entre muchas otras cosas. Y sencillamente también, pues yo crecía, tenía necesidades, como qué iba a ser de mi futuro, porque predicando no me daba de comer, no veía bendiciones realmente. Entonces yo tenía necesidades ahora también físicas, no solo espirituales, y pues así que me cansé. La respuesta fue que me cansé. De la noche a la mañana decido ver qué iba a ser de mi futuro, pues no había estudiado y no tenía ni un trabajo ni cómo me iba a mantener, pues, y yo quería tener, pues, cuando menos para sobrevivir, ¿no? O vivir. Entonces, pues, dejé de ser el testigo de Jehová por esas razones. Me dediqué a buscar qué iba a ser de mi vida, de mi futuro, porque Armagedón no llegaba y esa vida en el paraíso tampoco. Y mientras padecía uno necesidades grandes, imagínense, sin papá, mi mamá luchando por 7 hijos, entonces pues yo soy de las 3 más chicas de mi familia, pues el que estudió le fue bien, pero el que no, como nosotros, pues teníamos que buscar cuál iba a ser nuestro futuro, ¿no? Y pues dejé la religión y me dediqué a buscar mi trabajo, lo que iba a ser yo más adelante. Sin embargo, te quedas con esa pues duda, ¿no? De que quizás hice mal, porque eso es lo que te enseñan, te meten tanto en la cabeza que si no eres testigo de Jehová, no vas a tener bendición de Dios jamás. Y si te sale, te expulsan. A mí me buscaron después los ancianos de la congregación para pues ver mi estado, por qué me había ido, pues era una de las mejores. Entonces, ¿no? Pero yo les dije que no, y yo ya no quería regresar. Y pues no tuvieron el gusto de expulsarme, porque yo no volví jamás, porque les dije que no, desde Dios, no era la verdadera iglesia. Y vi tanto desamor, tanto desamor, porque uno... Bien, volvió a cortarse, pero este pedacito donde dice la hermana, ¿no? Que ahí hay hipocresía, ¿no? Tanto desamor. Oye, qué curioso, ¿no? Y a veces pensamos, y ellos dicen que es la religión perfecta, ¿no? Que allá no hay pecado, que allá todo es puro amor. Y qué curioso, ¿no? Lo que dice ella, pues... le ponen a trabajar, le ponen a evangelizar, no importa que ellos no, la persona no se supere, lo importante es que el pastor o el anciano, en ese caso, pues tenga, aunque tú no tengas nada, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? De poder aprovecharse de las personas y engañar a las personas, y eso es lo triste. Siga, hermana, siga, que la escuchamos. Así es. Pues sencillamente fue eso, o sea, para mí no había bendición divina, vi mucha hipocresía al final, de los líderes, de los ancianos, de la congregación, vi realmente que no tenían ellos pues ese celo, no todos eran precursores regulares, también se dedicaban mucho a su vida y a buscar lo que les iba a pagar su futuro en realidad, y mientras tanto uno quemándose en el sol horas y horas. Entonces, pues todo eso, aparte de que no era nada para mí ya la adoración o la religión verdadera, porque no tenían ese amor del cual predicaban, que era una señal de la religión verdadera, el amor. Le comentaba que mi mamá aún seguía como testigo de Jehová, pero con limitaciones, porque a ella le amputaron sus dos piernas por ser diabética, y a veces nadie podía llevarla a las reuniones. Mis hermanos pues desistieron, ellos no hacían caso a la religión. Y los ancianos de su congregación, por ejemplo, ni iban por ella, ni la llevaban a las reuniones. Sencillamente me salí yo de ahí y haz de cuenta que se olvidaron hasta de mi mamá. Así. Entonces dices tú, ¿dónde está el amor cristiano que predicamos o que predican tener? Pues como que fue otra razón más para yo desistir realmente. Y me dediqué a buscar trabajo, a salir adelante por mis necesidades, a ayudar a mi mamá, apoyarnos como hermanos. Y este, sin embargo, te quedas con esa mentalidad de que estás haciendo lo incorrecto. Tanto temor, tanto miedo le metieron que siente eso, ¿verdad? Exacto. No puedes tener ya una vida tan tranquila. Sientes que en todo estás pecando, porque las reglas de los testigos de Jehová son duras, difíciles. Entonces, tener novio, por ejemplo, era un pecado grave con los mundanos. Entonces, yo ni novio había tenido a los 25 años de edad. Entonces, cuando desisto, bueno, ¿me escucha? Sí, sí. Entonces, muchas cosas, muchas reglas difíciles, absurdas, porque a veces ni ellos las cumplían. Y este, pero en fin, se queda uno dañado, dañado emocionalmente, dañado mentalmente. En verdad que sí, piensa uno que todo está haciendo lo mal, que no vamos a tener más que el castigo de Dios, que Armagedón nos va a matar cuando Dios lo traiga. Te quedas dañado, te quedas solo, te dejan de hablar los de la congregación, se alejan, eres el enemigo, te ven como si fueras el demonio ahora, ya no como esa precursora regular. Te dejan sola. Todas las amistades que uno pudo haber tenido ahí, se van. Te quedas sola, sin fe, sin amigos, sin Dios. Porque aparentemente ahora soy su enemiga. Entonces, sin embargo, uno luchaba y buscaba. Yo me dediqué a trabajar, llegué a ser militar de la Marina. Entonces, y salí adelante aparentemente en eso, y en mi trabajo me iba bien. Conocí a mi actual esposo y me casé hace 5 años con él, y pero surgen muchos problemas después. Me enfermé mucho, me enfermé emocionalmente, me deprimí al grado que dejé también mi trabajo. Físicamente estaba yo mal, deprimida, dañada. Llegó el momento en que hasta le reclamé un día a Dios y le dije, ya déjame, me estás haciendo mucho daño. Jehová, déjame, ¿por qué me estás causando este sufrimiento? Por cosas, muchas cosas que tiempo falta para contar, pero uno se queda dañado, lastimado y deprimido. Me empiezo a enfermar mucho, mucho. Me empiezo a sentir sola, muy, muy triste, a pesar de que tenía a mi esposo y que lo amo con todo mi corazón. Muchos problemas también dentro del matrimonio. Y decía, es cierto, Jehová me está castigando porque no pertenezco a su iglesia. Muy dentro del fondo de mí pensaba eso, que no podía ser feliz porque Jehová me castigaba, porque no pertenecía a su pueblo, porque lo había dejado. Pero yo decía, pero yo no quiero regresar a esa religión, porque hay algo que no me gusta, que no está bien, porque yo la conocí y no está bien. No hay amor. Dios no es eso, yo estoy segura que no, pero pues nada. Bueno, qué experiencia, ¿no? Qué cosa más fuerte, ¿no? Sobre todo la religión de temor, de castigo. Sí. ¿Y cómo meterle un Dios castigador, un Dios de odio, un Dios que no es el del Evangelio? Dios amor. Sigue. Así es, padre. Entonces, pues se queda aparentemente uno solo y sin Dios, imagínese. Llegué yo hasta el grado de decir, Dios no existe. Y no existe religión verdadera. Es mentira. Llegué al grado de pensar, pues quizás somos extraterrestres y ya. Ya, alguien nos creo, sí, pero pues Dios no existe para mí. Llegué a quedarme sin fe, absolutamente sin fe. Y cuando posteriormente, padre, después surgieron los años y en mi casa, con mi esposo, empecé a tener problemas de mucho miedo. De miedo, como cuando eres chiquito y te da miedo el diablo o el tema de Satanás. Así. Mucho miedo, muchos miedos, no podía dormir. Pasé muchas noches sin dormir, pasé muchas noches con dolor de brazos, de cuerpo, solamente me la pasaba enferma. Y fue cuando le dije a Dios, déjame en paz. Incluso hasta llegué a maldecirlo. Jehová, eres maldito, le dije. ¿Por qué me estás haciendo esto si soy tu hija? Y yo no me porto mal. Pero no voy a volver con los testigos de Jehová porque no es la religión verdadera. Yo no soy la religión verdadera. Eso me quedaba clarísimo. Así que en mi necesidad, y después dije, bueno, tengo que buscar de Dios. Me fui, una de mis hermanas me invitó, otra de mis hermanas me invitó a una nueva iglesia que también estaba yendo. Ella también fue testigo de Jehová y estaba yendo a una iglesia evangélica o cristiana. Y me acuerdo que una vez fui a visitarla y me invitó a su iglesia. Y ella pues me dijo, ven, mira, aquí está Dios y todo. Y fui con esa mentalidad abierta, ¿no? De reencontrarme con Dios, pasándonos el tiempo, ¿no? Mi sorpresa fue que no sentí nada. Sí, hablaban bonito de Jesucristo, de tenerlo en el corazón, de la fe en Cristo, de hecho hasta me hicieron aceptar a Cristo. Y yo dije, pues sí, lo acepto. Pero no pasó nada. No sentí nada. No sentí algo extraordinario, fuera de lo normal. Sentí que lo que me enseñaban de su doctrina, pues para mí era todavía aún más absurdo, porque pues yo conocía la Biblia. Entonces decía, sí, pero no, porque la enseñanza de los testigos de Jehová, la doctrina de los testigos de Jehová, aún la tenía yo. Estaba separado. Para mí, exacto, para mí era, vamos, los que más leían la Biblia, los que más saben de la Biblia. Para mí es que yo sabía más. ¿Cómo es que un cristiano me iba a enseñar algo? Si eso yo ya lo sabía. Entonces, pues no llegó a mi corazón y pues desistí, nunca volví a regresar. Cuando regresó a mi casa acá en México, dije, voy a buscar. Me fui a otra iglesia, me fui hasta la iglesia de los estos hermanos que dicen Padre de Sufrir, los brasileños. Ajá. Me acuerdo que me pasaron debajo de una cruz, me dijeron que yo estaba endemoniada, que un espíritu me estaba atormentando. Y pues yo, pues, creía, ¿no? Dije, esta es la buena, ellos me van a ayudar porque sí, le atinaron a lo que me dijeron, yo no puedo dormir, peleó con mi esposo, estoy mal físicamente, ¿no? Me acuerdo que me pasaban debajo de la cruz de la sanación, me dijeron. Y me traje una rosa de la sanación y la puse en mi cuarto. Y no pasó nada. Y yo seguía peor. Yo seguía igual, deprimida, enferma, triste. Seguía igual. Entonces, pues yo llegué a la conclusión, busqué después, fui a otra evangélica también. Llegué a ir una vez nada más. También dije, voy a ir ahora. Y sí, hablaron bonito de la historia de Jesús, lo que yo ya sé, el derecho y al revés, según, ¿no? Lo que pues ya sé, el sacrificio que murió por nosotros y nuestros pecados, pero... Bien, volvió a cortarse, pero este pedacito que nos da la hermana es interesante. El testigo de Jehová le roban la fe a las personas. Bueno, no solamente el testigo de Jehová, las sectas. Ya la persona va perdiendo la fe, ya no sabe en qué creer, ya no sabe para dónde agarrar. Porque eso se llama matar. Por eso Jesús los llama lobos. Lobos que vienen a devorar, que vienen a destruir lo más sagrado, la fe de las personas. Y luego, pues, quedan en el aire, no saben para dónde agarrar, y eso es lo triste. Y usted los ve en la calle y andan evangelizando como ella, y usted dice, oh, qué sana envidia, pero no sabe cuál es el chocolate que se bate en la casa. Así que, hermana. Así es, ¿no? Entonces, busqué ayuda psicológica con psicólogos, busqué ayuda por medio del reiki, el yoga, o sea, todo lo que me decían, esto te va a ayudar, eso hacían y yo lo buscaba, porque mi esposo me apoyaba mucho y bueno, como hasta la fecha me ha apoyado mucho y pues él quería verme feliz. Entonces, sucede que mi hermana Sonia también, ella tenía esa necesidad espiritual allá en Atlanta, porque cuando platicábamos me decía, pues yo voy a ir a tal iglesia. Y yo le decía, pues ve, si eso te hace feliz, pues ve. La ¿Cuál es felicidad Sonia? está en la ¿Ella? mente, es subjetiva, decía. Dios no existe, pero pues ve. Entonces mi hermana también anduvo buscando. Y en una ocasión pasó el tiempo. Y me acuerdo que me llama y me dice, Citlali, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Voy a la iglesia católica, me dice. Y yo, uff, bueno. Pues, si saliste de Guatemala, pediste a Guatepeor, decía yo. Imagínate, le digo. Pero bueno, si tú ahí te sientes bien, si ahí eres feliz, pues ahí síguele. ¿Qué te digo yo? Le dijo. Para mí Dios no existe. Y no hay religión verdadera, mami. No, pero que mira, que yo he estado aprendiendo y que no sé qué. Pues sí, pero todo es lo mismo, le digo. Todo es lo mismo. Todos tienen la religión verdadera. Todos tienen a Jesús, todos tienen a Dios, todo es lo mismo, digo. Yo, ¿qué te digo? Estoy cansada de eso. No, pero mira, dice, es que si tuvieras, dice, yo quizá no te puedo enseñar tanto porque tú tienes mucho conocimiento, dice, de la Biblia y sabes más que yo, me decía. Y quizá no te pueda enseñar tanto, dice. Pero hay un padre, me dice, se llama Luis Toro. ¡Ah, caramba! Sí. Síguelo, dice, está en YouTube. Y yo, no, le digo, ¿cómo crees? No, hombre, de la iglesia católica, no, le digo, no hay nadie que me mate este conocimiento que yo tengo, le digo. No ha habido hasta ahorita alguien que me traiga algo distinto o que me enseñe algo nuevo a lo que ya sé. La Biblia ya la conozco. Y conozco la mayoría de las doctrinas de las 10.000 religiones y sectas que existen. Entonces le decía, no, es difícil, no, pero que de veras me dice, síguelo, mira, no pienses así, búscalo. Y me acuerdo que hasta me puso un video de usted, padre, y usted estaba, no me acuerdo qué tema en realidad estaba tratando. Estaba debatiendo usted con otra persona Y le digo, no, es lo mismo, ¿ves? Cada quien defiende su fe, cada quien dice que tiene la verdad, cada quien dice que es la religión verdadera y es una pelea y así es, así me ha pasado a mí cuando predicaba, le digo. Entonces, es lo mismo. Y ya me acuerdo que me dice, no, mira, de veras, síguelo, míralo. Y yo le dije, bueno, escéptica, yo le dije, pues bueno, lo voy a buscar. Entonces, me acuerdo que ese día colgamos y al otro día me entró curiosidad, padre, por su enseñanza, ¿no? Para ver qué decía el padre Luis Toro. Entonces, yo abrí uno de sus videos. El video que yo abrí fue María, siempre virgen. ¿Por qué? Porque yo era una de las doctrinas que, como testigo de Jehová, enseñaba que María tuvo hijos, por el texto que está, ¿no? Donde dice, no es María, no es Jesús el carpintero, no vienen sus hermanos y hermanas. Entonces, pues uno enseña ese texto, ¿no? Como testigo de Jehová cuando predica y dice, mire, María no fue virgen siempre, tuvo hijos. Entonces me atrajo el tema que usted estaba exponiendo y lo abrí y me puse a verlo. Me puse a escuchar su explicación con base bíblica. Padre, me dejó con la boca abierta. Me dejó ese día cuando yo lo escuché a usted exponer el tema de María con la boca abierta, con los ojos llorando, diciendo, he calumniado a María, la madre de Jesús. La madre de Dios la hemos calumniado, dije. Pude ver que no sabía nada. Usted y su enseñanza me pudieron enseñar que no conocía ni había escudriñado la Biblia como yo creía, siendo testigo de Jehová. Y eso que era maestra de los testigos de Jehová. Esa fue mi primera impresión cuando yo a usted lo vi exponer ese tema de María. Y me quedó clarísimo y con base bíblica que María siempre fue virgen. Me puse a llorar. Mi único sentimiento fue llorar, llorar, llorar. Y me acuerdo que le hablé a mi hermana. En ese momento, acabando de ver su video, le hablé a mi hermana y le dije, Sonia, he descubierto algo que yo no sabía. Sonia, estaba yo impresionada. María fue virgen, Sonia. Esas sectas la acaban de calumniar, de verdad, como dice este padre, me ha dejado con la boca abierta, no sé nada, entonces, yo no sé nada entonces de la Biblia. Y me dice ella, te dije, dice, síguelo, él expone muchos temas, te van a ayudar. Entonces, a partir de ahí, padre, yo empecé a seguirlo a usted, a escuchar todos sus temas, con la Biblia en la mano y yo comparando y leyendo y diciendo, ah, me pude dar cuenta que la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, de los testigos de Jehová, pues está alterada. O sea, me han modificado totalmente varios textos, o variantes, pues, de textos bíblicos para pues poder tener ellos base de su doctrina, le han modificado realmente algo que yo defendí como testigo de Jehová y decía, jamás, esta Biblia es de las más fidedignas. Me pude dar cuenta de eso, de que no hay Biblia más fidedigna que la Biblia católica. Así que yo seguí investigando con usted, padre, viendo sus videos y con Biblia en la mano y comparando todos los temas que usted exponía, y yo con una emoción platicándole a mi hermana, me dice mi hermana, ahora ve a la iglesia. No, pero yo nunca he entrado a una iglesia. Pero ahora ve, busca a Dios, en verdad ahí estás, Islal, y lo que tú has sentido, yo lo he sentido, me dice. Le digo, es algo hermoso, Leo. Parece que me están quitando la venda de los ojos. Bien dice la Biblia que conocerás la verdad y te harán libre, pero esta es la verdad, le digo. Me dice, ahora ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y pues no me decidía, pero en una ocasión, un domingo, me acuerdo, a las 12 del día, me fui a la iglesia. Y fui con un familiar. Entonces, pues yo vi que de repente se pararon varias personas, se formaron. Pues escuché la misa, me pareció agradable. Vi que varias personas después se formaron para, ahora ya sé que se llama comulgar. Y me acuerdo que le pregunté a mi tío en esa ocasión, le digo, oiga, tío, ¿por qué están haciendo esto? Yo puedo hacerlo. Y me dijo mi tío, sí, todo el que quiera puede. Ah, caramba, ¿no? Qué experiencia, ¿no? Y me llama la atención que haya sido precisamente con la Virgen María, ¿no? Nuestra madre, que haya tenido la opción, la oportunidad, la gracia de abrir los ojos, ¿no? Ajá, sigan. Sí. Entonces le dijo pero que sí pues podía. Yo me levanté y me formé en la filita de las personas que iban a pasar frente al padre a tomar la hostia. Y yo dije, yo quiero. Y me levanto. Cuando el padre me acerco al padre, para mí eso es algo milagroso. Algo, un verdadero milagro. Cuando yo me acerco al padre, hice la mirada del padre. Cuando él me estaba dando hostia, mirada de ese Cristo que la Biblia describe, que es de genio apacible, que es humilde, que está lleno de amor. Pareciera que el padre era o tenía los ojos de Cristo y que me decía, hija, aquí está, bienvenida, toma de mi cuerpo. En verdad que me solté a llorar. Sintió mi corazón algo hermoso, algo diferente. Ni aún con las 90 horas predicando, ni con el consejo más sabio de aquel superintendente de los testigos de Jehová, o con aquel anciano, yo hubiera sentido, lo sentí aquí, y sentí a Jesucristo, y lo sentí y lo vi reflejado en esa mirada, como diciéndome, hija, has llegado. En ese momento, pues lo único que a mí me causó pues fue llanto, un llanto de una emoción, de algo milagroso, en verdad. Acaba la misa, yo me vengo a mi casa con ese sentimiento y le hablo a mi hermana, le digo, Sonia, pasé por algo, sentí, y ya le conté la experiencia, ¿no? Y ella me dice, es que eso es lo que yo te quería transmitir, me dice. Es que eso es lo que yo quería que tú vieras, porque yo también lo he sentido, y quería que tú lo vivieras. Le digo, Sonia, en verdad, en la iglesia católica está Jesucristo, a Dios, en verdad, a todas las que fui, y incluso en la que estuve toda mi vida. No llegué a sentir esa emoción, este gozo, ese sentimiento de que Cristo me acogió, en verdad. Le digo, en verdad, ahí está Dios. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia verdadera. Y no fue todo, padre. Posteriormente me empiezo a sentir bien físicamente. Me empiezo a sentir emocionalmente bien. Me acuerdo que cuando el padre al final nos dio la bendición con agua bendita, yo quería que me cayera agua bendita. A partir de esa noche, padre, o de ese día, todo empezó a cambiar para bien. Sí, tuve algunas cosas porque me llegaron hasta espantar aquí en mi casa. Me acuerdo que le hablé a mi hermana y le digo, oye, mira, que así tengo mucho miedo. Otra vez me estoy deprimiendo, ¿qué está pasando? Ella se ponía a orar, oramos la oración de la cruz, el Padre Nuestro, Ave María. Ya aprendí a persignarme, ya aprendí a rezar. Y ese día, a partir de ese momento, todo cambió. Para bien, para bien. Pude dormir, se me quitaron esos dolores, se me quitó esa depresión. Mi vida empezó a cambiar para bien. Mi hermana me animaba, sigue yendo a la iglesia, no dejes de ir a la iglesia. Y yo no dejé de ir a la iglesia. Todos los domingos yo iba a misa, que me cayera el agua bendita, aunque recibí el cuerpo de Cristo. Aunque le platico a mi hermana me dice, pues bueno, le voy a platicar al padre, si hiciste bien, ¿no? Pero tú busca al padre de la iglesia, me dice, y pregúntale, y cuéntale lo que te pasó. Y sí, yo busqué al padre de la iglesia, le platiqué toda esta experiencia, y pues él me dio la oportunidad o me dio el permiso. Bien, continuamos entonces aquí porque se volvió. Cuéntenos usted ahí en ese momento, de esa experiencia de su hermana, ¿qué sentía usted en esos momentos? Yo lo que lo quería, yo lo que quería era que ella conociera a Jesús. Yo también, lo que a ella le pasó cuando llegó a la iglesia católica fue algo también a mí, fue similar. ¿Sí? Fue un poquito similar. Bueno, yo después que tenía 15 años, yo ya no fui a los testigos de Jehová y yo dije, no, pues yo hago mi vida, yo sí quiero fiestas, yo sí me quiero un poquito divertir y las veía a ellas, pobrecitas, y yo decía, ay, no, no, no, no, no, no, pobrecitas. Pero aquí en mi corazón y en mi mente, yo sabía que ellos tenían la verdad, que esa era la religión. Y el día en que yo quisiera dejar de ser mundana, porque yo era para eso, para ellos eso, yo iba a regresar a los testigos de Jehová, porque ellos eran los verdaderos. Yo tenía una doctrina católica, sí. La Virgencita, el demonio, el Papa, el Anticristo, el Padre. Celebraba misa para brujos, la misa de gallo, me decían que era una misa que él celebraba para los brujos. Y pues yo para mí ahí, ni por aquí, yo jamás, católica, ni pensaba. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que cuando yo me voy a casar, mi marido me dice, casémonos por la iglesia católica. ¿Y él era Entonces, católico? él sí. Entonces yo digo, oh. Pero es que yo no tengo nada, yo no sabía ni que se tenía que bautizar, no sabía nada. Pero dije, bueno, yo lo quiero mucho, ok, voy a ir a preguntar a ver qué. Y pues sí, me dijeron todo lo que tenía que hacer y en 3 meses me dijeron, haz tus sacramentos. Pues sí, de todas maneras, no creo. De todas maneras, no creo. Yo voy, lo hago y así, chonguitos, haciendo chonguitos, ¿no? De todas maneras, no pasa nada, yo sé que Jehová es Jehová y yo creo en Jehová. Pues me caso, padre, me caso con la iglesia. Hice mis sacramentos, todo, sin fe, sin amor, sin nada, y me amor a la iglesia y me caso. Llego a Estados Unidos y me entra esas ganas de buscar ya a Dios. Ya cuando estaba más embarazada de mi hijo, dije yo, como que sí, ya voy a regresar a los testigos de Jehová, ya, como que ya quiero. Y llevo a mi marido a los testigos de Jehová. Sí, él se dejó. Y lo llevo con los testigos de Jehová. Y es que esa es la verdadera, Raúl. Ahí tienen la verdad. Los católicos borrachos, los católicos mal hablados, los católicos, todo lo malo que pueda, yo juzgando, viendo los defectos. Y vamos, Raúl, a los testigos de Jehová, porque tú no ves a un testigo de Jehová decir groserías. Los testigos de Jehová, rectos. Yo no sabía lo que ellos vivían, porque ellas no me lo contaban. Ellos secretos. Ellos con nosotros, los mundanos, no hablan. Incluso yo me las topaba predicando en la calle a mi mamá y a ellas, se cruzaban la calle para no saludarme, porque yo era del mundo, así son los testigos de Jehová. Entonces, llego aquí y seguimos, pero después dije, no, yo no quiero para mis hijos lo que yo viví, lo que vi en mis hermanas. Mejor me aguanto. Cuando yo quiera cambiar, yo voy a ir y voy a dejar que mis hijos decidan qué religión quieren tomar. Seguí, pasaron los años y hace como un año, más o menos, me encuentro a una señora y me empieza a hablar de la Virgen María. Entonces yo, hace como 2 años, entonces yo le digo, pero ¿por qué tanto amor a esa mujer? ¿Por qué tanto la quieren y tal? Dice, ¿tú no tienes una foto de tu mamá? Le digo, sí, así nosotros la tenemos ahí como una foto y la respetamos porque es la mamá de Jesús. Pero me quedó esa, como, oh, ok, nadie nunca me había dicho eso, pero no hice caso. Curiosamente, yo no sé por qué, también caigo enferma. Me enfermo y los doctores me dieron muchas pastillas que ya tenía que tomar y que porque yo ya me enfermé, ¿no? Entro en depresión también y yo decía, Dios, te tengo que buscar, Jehová, te tengo que buscar. Yo sé que eres tú el que me estás llamando. Pero como ella, yo tampoco quería regresar con los testigos de Jehová y empecé a ir a otras religiones, otras sectas que mi amiga me invitaba. Y ella me decía, vente a esta, y vamos. Fui y acepté a Cristo también en el corazón, pero me quedé. ¿Y a qué hora vamos a hacer un ritual o algo, no? Yo esperaba algo. Nada. Yo seguía igual, enferma. Llega una compañera y me dice, vente a trabajar porque lo tuyo es depresión. Me entro a trabajar y una ocasión recuerdo que me sentí muy mal. Vi el reloj, dije, son las 3, yo salgo a las 5, yo ya no aguanto. Yo me quería, padre, hasta morir también. Ese día, cansada también, agacho lo más que pude mi cabeza y le empiezo a hablar. Pero no a Jehová, yo no le dije Jehová en ese entonces, yo le dije Dios de Isaac, que era el único que sabía, porque sí, ella sí sabe, yo casi no, yo no agarraba la Biblia. Y yo le dije, Dios de Isaac, a ti te hablo, ¿no ves cómo estoy? Yo ya estaba con doctores también, y deprimida, y ese día me acuerdo que hice una oración, padre, y duré 40 minutos haciendo mi oración, y yo no sentí el tiempo. Cuando yo dije amén, todo eso se me quitó. Hasta el día de hoy yo no tengo nada, no tomo pastillas, no tomo nada. Y le dije, me empecé a sentir tan feliz, tan contenta, tan, yo no podía creer que Dios me había respondido, porque a mí me habían pintado un Dios que nunca lo sentimos, como mi hermana lo acaba de explicar. Y en ese momento yo sentí que ese Dios de Isaac me contestó en esa oración y quedé y le dije, te prometo que yo te voy a buscar, te prometo que yo voy a ir a una religión, yo ahora sí, pero yo buscaba, yo decía, ay, ¿a cuál voy? Y me daba cuenta, no, pues los testigos de Jehová, no hay otra. Atrás de mí trabajaban unas dos muchachas, que le digo, ¿qué religión son? Católicas, con razón, dije, con razón. Y yo decía, testigos de Jehová, no hay otra, ya estaba yo, que ya me iba a regresar con los testigos de Jehová. Me iban a dar estudios los testigos de Jehová también aquí a mi casa. Y en eso yo veo una muchacha parada al fondo, una señora muy linda, ella no se mete con nadie. Yo dije, esa señora es cristiana, pero cristiana. Y yo a la religión que va ella, yo voy a ir. Así dije, te lo prometo, Dios. Y ponía música cristiana para que ella viniera y me hablara, me platicara, porque ya ve que los cristianos se acercan, ¿verdad? Y nada, ella no venía y no se acercaba. Y ponía la música más puro y nada. Entonces dije yo, pues Dios, yo voy a ir a buscarla. Que me acerco a ella y le digo, oye, le digo, ya empecé a platicar. Y en una vez le digo, yo quiero ir a la religión que tú vas. Le digo, ¿tú eres cristiana, verdad? Y me dice, sí, soy cristiana católica. Ya, yo dije, no menos echar para atrás. Yo dije, no, ¿cómo va a ser? Dice, soy cristiana católica. No, pero que ustedes, que los santos, que la Virgen, que tener imágenes es pecado, que cómo. Y ella me dice, mira, dice, lo mismo. Te voy a dar un video para que lo veas y escúchalo. Él te va a aclarar muchas dudas, me dice. Yo lo dice, voy, también estoy aprendiendo, dice, pero escucha a él, dice, y te va a aclarar todo lo que me estás preguntando, él te lo va a aclarar. Y yo, ok, sí, no hice caso, pero de eso decía, yo te lo prometí. Entonces un día agarro el teléfono y curiosamente también escucho el tema de María siempre virgen. Padre, cuando yo lo escuché, mi cuerpo empezó a doblarse, temblaba, me quería hincar. Me quería hincar y empecé a llorar y le dije, María, perdóname, perdóname, Virgencita, perdóname porque te decía demonio. Yo le tenía mucho miedo. Yo no podía ver una imagen de ella porque me daba mucho miedo. Y yo le decía, perdóname, María, perdóname, mamacita. Y llorar. Y fue después que ahí yo a ella le enseñó el video. Ahora, cuando yo entro a la iglesia católica, fue algo tan hermoso, hermoso, como si Dios me llevó. Yo no, ya entré y sentí un aroma hermoso, ya no lo he vuelto a sentir, y una felicidad hermosa que me sentía volando en el cielo. Yo no estaba aquí, yo me sentía tan feliz y ese aroma tan bonito que sentía. Y yo dije, wow, yo esto nunca lo había vivido, yo nunca había sentido esto. Para mí todo era nuevo, luego veía que se paraban, veía que se sentaban, veía que hablaban y yo me quedaba, Raúl, yo quiero aprender. Y yo lloré, lloré, lloré, lloré de una felicidad que yo no me podía explicar, padre. Ya después usted vino el año pasado y lo seguí, fui a verlo, estuve con usted ahí y otro tema de los santos y empecé a buscar. Y desde ese día que usted vino, yo me confesé con usted el año pasado, porque después yo quería ir a la iglesia y le decía a mi amiga, le decía, ya puedo pasar. No, tienes que confesarte, tienes que hablar, tienes que esto, pues espérate. Entonces el año pasado yo lo vi a usted, me confesé con usted, y fue cuando después usted hizo una misa y por primera vez con usted yo tomé a Cristo. Desde ese día yo no falto a misa, papá. Desde ese día mi vida cambió, soy feliz. La religión católica es la verdadera, lo sé, lo sé, lo siento. En la religión católica tenemos todo, no nos falta nada. Ahí está Jesús en su plenitud. Y estoy feliz y ahora soy catequista. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Espectacular. Bueno, continúe usted, hermana, continúe usted. Continúe nuestra experiencia. ¿Me escucha? Ah, sí. Ajá. Continúe usted, donde nos venía contando su experiencia. Sigue porque vamos a retomar la idea. Lo que pasa es que como se cortó, pues no podíamos cortarle la inspiración a ella que ya había comenzado y pues ahora continúa, se continúa usted. Okay, entonces, ¿en qué me quedé más o menos para seguir el hilo argumental? Ya había, dice que ya fue, comulgó, recibió la experiencia y después vio, sintió el encuentro con el Esta. Señor. Exactamente, como decía mi hermana, sentíamos que volábamos. Vi a Jesús reflejado y dije, aquí está verdaderamente Cristo. Aquí sí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí sí está Dios. No hay más. No hay más. Nos guste o no, para mí actualmente, o les guste o no a los demás, tenemos que reconocer que la única iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y como dice mi hermana, ahí está y ahí tenemos de todo. Solo necesitamos buscar. Ahí está el conocimiento bíblico. Ustedes como padres están muy preparados y muy seguramente cualquier duda, cualquier pregunta que tengamos, siempre va con el conocimiento bíblico, siempre nos van a responder esas dudas. Platiqué con el padre de la parroquia, de la iglesia, y pues ahora quiero casarme por la iglesia, porque me falta casarme por la iglesia, padre. Y estoy yo muy segura, como le platiqué a otra de mis hermanas, mi experiencia, estoy muy segura que ahí está Dios. ¿Y usted, y esta experiencia de las otras hermanas, le ha hablado a otras hermanas o a sus hermanos de esta experiencia, la ha compartido con ellos? A todos mis hermanos. Claro, no todos responden de manera favorable, ¿no? Pero a todos mis hermanos yo les platiqué esa experiencia llorando, porque es un gozo que se siente, es algo que se siente. En verdad, uno come del pan de Cristo. Cuando yo también vi uno de sus temas, padre, del pan de Cristo, del cuerpo de Cristo, de que lo tenemos que comer, ese día también me puse a llorar y dije, sí, es cierto lo que dice el padre Luis Toro. El que come el pan de Cristo, del cuerpo de Cristo, se siente que vuela, como en uno de sus temas. En verdad, ahí está todo. En verdad, para mí, hoy mi fe es la cruz, a lo que le llamábamos al pecado o falso, mi señal de la cruz. Oro, me persino, creo en María. Y pues sigo investigando y lo sigo viendo, padre, para que me siga usted guiando. Fue el consejo que me dio también el padre de aquí de la iglesia. Y pues aunque todavía me falta pues casarme por la iglesia para seguir participando del pan de vida, pues, pero mi fe es la iglesia católica, en verdad. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que usted llegó a la iglesia católica? Estamos hablando como de 5 meses, padre. ¿5 meses estamos hablando? 5 meses. Ah, caramba, cerquita, ¿no? 5 meses. Ah. Hace como 5 o 6 meses, más o menos. Pues me alegra mucho. Me alegra mucho eso de que siga formándose. Y la verdad es que allí en esos videos hay mucha enseñanza para los que quieran. Y a mí me impacta de ustedes dos, y eso pues me gustaría que los hermanos separados que nos escuchan, en vez de criticar, digan, pues vamos a ver qué le pasó a esta muchacha, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a acercarnos a ver los videos con un corazón amplio, abierto, con una mente espléndida, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir allí, por no encerrarse. Sé que precisamente pues el trabajo de la secta es poner un cerco y encerrar a la persona de modo que no mire para ningún lado, donde no reciba la enseñanza verdadera, sino que se sienta allí donde está, en su pequeño mundo, creyendo de que está en la verdad, y no le dan la oportunidad. Claro. Y las personas no se dan la oportunidad. Lo curioso es que ustedes se dieron la oportunidad de, sea como sea, a duras penas por allí, pero un día dijeron, vamos a ver los videos, vamos a buscar en la Biblia, vamos a comprobarlo. Esto es ser amantes de la verdad, buscadores de la verdad. Y simplemente van comparando una cosa con la otra, ¿no? Y me llama la atención eso que usted decía, ¿no? Que se sabía la Biblia al derecho y al revés, se había estudiado la Biblia al derecho y al revés. Y decir, pues nadie me va a enseñar nada nuevo, yo ya lo sé todo, ¿verdad? Pues esa es la mentalidad, ¿no? Eso es lo que le enseña. Y por eso es que Los hermanos separados siempre van a predicarle al católico con esa seguridad, con esa certeza, y vengo a predicarle como el católico no sabe nada. Cada día se siente más firme, más seguro el evangélico, porque como el católico no sabe responder nada, cada día se siente más grande, más firme. Y si usted predicaba tanto tiempo y llevaba tantos años predicando, pues caramba, la seguridad era grande, la firmeza era grande. Y en eso nunca encontró un católico que defendiera su fe así, cuando usted iba a predicar, que con la Biblia y eso, nunca, nunca se encontró un católico así que tuviese más o menos idea, ¿o sí? Algunos catequistas, sí. Esos son los más preparados, por así decirlo, y que defienden más su fe. Pero, pues sencillamente no permiten más, ¿no? Pero cierran las puertas a los testigos de Jehová porque saben que no. Pero también cabe destacar, padre, que te meten tantas ideas que yo actualmente, para los testigos de Jehová, yo soy una apóstata. por esto que estoy haciendo. Sí, Imagínense. claro. O sea, yo soy una apóstata, yo soy de lo peor. Sí. Y no, yo de verdad animo a cada uno de los testigos de Jehová a que tengan la oportunidad de investigar más, de leer más libros fuera de la organización de los testigos de Jehová, para que se abra su mente, que no piensen que van a ser apóstatas, porque no es cierto. Ese es el himno de esa religión para que no salgan. Los tienen mareados, en verdad, como dijo usted, y se sienten firmes en su fe, pero realmente no indagan, no investigan más de lo que es. Y si algunos llegaron a ser católicos, pero de esos que no conocen mucho, porque realmente no estudian algunos, pues ya creen que pues encontraron la religión verdadera, pero realmente no. La iglesia tiene mucho conocimiento. Hoy por hoy lo digo. Esta es mi fe y espero seguir aumentando en mi fe en este día. Pero a mí me gustaría que desde su experiencia como evangelizadora de los testigos de Jehová, como una persona muy segura como estaba usted y muy metida en ese mundo, ¿qué consejo le daría usted a los católicos? ¿Realmente es imposible predicarle a los testigos de Jehová? ¿Es imposible que los testigos de Jehová puedan conocer la verdad? ¿O es que los católicos son perezosos y no quieren llevar el evangelio a todos porque tienen miedo, o porque no se han preparado, o porque no quieren estudiar, o porque le han vendido la idea de que esa gente sabe muchísimo? ¿Qué le consideraría a usted a los católicos? ¿Que se queden con los brazos cruzados o que se preparen y vayan a predicarle a los testigos de Jehová y a los evangélicos, a todas las sectas, para conocer la verdad? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le consideraría a usted? A ver, hay muchos católicos que le están siguiendo a través de las redes, en el mundo entero. Me gustaría una palabrita para los católicos en cuanto a la evangelización a los que no son católicos. ¿Lo necesitan? ¿No lo necesitan? ¿Es importante? ¿Se debe hacer? Ahora, ¿qué opina usted en este momento en que tiene poco de estar en la iglesia y Dios le ha hecho como San Pablo, le ha quitado como unas escamas de sus ojos? Cuénteme. Pues claro que sí, padre. Sí, es importante que cada uno de los católicos o todos los que nos llamamos católicos, pues nos preparemos. Nos preparemos porque sí hay una necesidad. A veces la mayoría de los católicos, de los que me encontraba predicando, pues son católicos por herencia, por así decirlo, porque también sus papás lo fueron. Y se bautizaron porque se bautizaron, se hicieron la comunión porque pues les dijeron. Pero realmente les animo a que indaguen, porque ahí está todo, hay mucho conocimiento y la iglesia lo tiene. Seguir videos como usted, padre, de personas preparadas. Sí, hace falta echarle un poquito de ganitas en eso, porque para todo lo que argumenta la doctrina de los testigos de Jehová, la Iglesia Católica tiene la respuesta correcta. Yo estoy segura, voy por ahí. Así es, importantísimo eso, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que le está hablando una ex testigo de Jehová, no una testigo de Jehová por herencia, como dice ella, ¿no? Sino una testigo de Jehová que se ha preparado, que ha estado en el estudio bíblico, que ha ido casa por casa, que ha alcanzado en ello, pues, ya un crecimiento, llamémoslo así, un crecimiento en la religión de los testigos de Jehová, que tiene un conocimiento amplio de los testigos de Jehová, que ha tenido una experiencia en los testigos de Jehová, de modo que no está hablando cualquier persona que no conozca, o aquella persona que a lo mejor estaba comenzando en los testigos de Jehová, sino una persona que vivió, que experimentó y que descubrió allí, en los testigos de Jehová, estando allí, pues descubrió que no era lo correcto y que Dios le llamaba a algo mejor. Ahora sepa una cosa. Yo le digo, por lo menos, yo el primer debate que tuve con un testigo de Jehová, así que quiso compartir conmigo, que se abrió la oportunidad de dialogar conmigo en público, fue muy interesante, porque ella me atacó con todo y yo lo escuché, y luego pues fui respondiéndole, como usted dice, a cada interrogante una respuesta bíblica con fundamento. Y ella se convirtió. Pero Me impacta cómo ella tenía un fuego grande de evangelizar y cómo ella decía, yo no, yo conocí la verdad. Si antes que estaba en la mentira evangelizaba, predicaba, ahora que estoy en la verdad, ¿por qué no lo hago? Y comenzó a prepararse, y quiero prepararse, y se metió en un grupo de misioneros de la paz, misioneros allá en Venezuela, que comenzaban a, que llevan el evangelio a toda parte, y ahora ella es misionera de la Iglesia Católica, después de muchos años de preparación, y ahora está llevando el evangelio. Yo también pues le diría, ya que Dios le ha dado la gracia de estar en la Iglesia de Cristo, no deje de prepararse. Agarre los videos, cómase cada video una y otra vez. Gústelo, porque eso se llama desintoxicar el cerebro, desintoxicar la mente y limpiar la fe de toda basura, de modo que usted pueda tener una fe firme, sólida y pueda de ahora en adelante comenzar a ser una misionera, una evangelizadora, pero que lleve a la gente por el camino de la verdad. Porque dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es necesario llevarlo precisamente por el conocimiento de la verdad que es Cristo para alcanzar esa salvación que tanto anhelamos y esperamos. Y de verdad que me siento muy feliz, muy orgulloso de ti, porque es un gran testimonio para los testigos de Jehová, que yo sé que muchos testigos de Jehová van a ver este video. Y que no es casualidad que Dios nos lo haya permitido. Agradezco mucho eso. Y bueno, ya antes de ir terminando, vamos a decirle, ya le dijo a los católicos, ahora tiene una palabrita a los testigos de Jehová y a los protestantes en general, una palabrita de una ex testigo de Jehová que conoció desde dentro. Pero antes de eso, ¿en el testigo va también cobran el diezmo? No, no piden el diezmo como tal, pero sí en los salones del reino están las cajitas de donaciones voluntarias para la obra de salones del reino, para Mateo 24, 14, para las revistas Atalaya y Despertar, o pues para los gastos en general de cada congregación, ¿no? Entonces siempre se pide, siempre hay. Y Yo dentro de pienso que la mayor o el lucro que existe en esa organización, porque como organización están muy bien organizados para su objetivo. Yo pienso que su ganancia neta, pues son las revistas. así El, es. uno como predicador iba colocando revistas, la Atalaya, Despertar, los libros, y aunque tú decías que eran por donaciones voluntarias, pero uno también como miembro de la organización también daba su donativo por esos libros y después las personas nos daban donativos por esas revistas también. Entonces al final todo se va para la Watchtower y pues todo el dinero es para ellos. Y yo pienso que ese es el lucro, ¿no? O la forma de lucrar, aparentemente sana, pero Y yo quisiera hacer una preguntita realmente aquí, podemos. aquí entre nos. ¿Y será que en los testigos de Jehová, con el conocimiento que usted tuvo con ellos y que conoció a muchos, será que es cierto que allá no hay pecado? No, claro que sí, padre. Claro que sí, hay muchas cosas bajo el agua, muchas cosas que los hijos de los ancianos, por ejemplo, que son los que tienen la autoridad, por así decirlo, en cada congregación, los ancianos, a veces sus hijos practican unas cosas escondidas o tienen doble identidad y pues ellos los encubren, ¿no? En su mayoría de las veces. Como también hay algunos que tienen la fe muy, muy, ¿cómo se dice? Tienen la fe y se portan muy bien. Yo fui una de ellas, pero también hay hipocresía, claro que sí. Ciertamente. También Bueno, existe ahora sí démele la hipocresía, palabrita pues corrupción. a los testigos Jehová que la están escuchando y a los hermanos separados de otras iglesias que la están escuchando. Después las últimas palabritas a estos hermanos. A los testigos de Jehová, Que la la están verdad los escuchando. animo a que pues estos videos no los vean como una clase de apostasía, a que abran su mente a otros horizontes. No es filosofía humana, como les dicen ahí dentro de la organización. que no puedes leer ni investigar de ninguna otra fuente, que solamente literatura bíblica de la Westover. No, investiguen, indaguen, busquen más, porque hay, porque así como yo, ha habido muchos que también han perdido la vida por depresión, por estar expulsados de la congregación, por no sentirse dignos de Dios, y pues ya no hayan vida. Entonces yo les animo a que, a todos ellos, que busquen la Iglesia Católica, que busquen a Dios ahí, y que muy seguramente todas las preguntas que tengan van a tener respuesta correcta, porque al fin... Bueno, se nos fue la hermana, se nos fue la señal. Pero quedamos aquí con la hermana Gloria, ¿sí? Sonia. Sonia. Bueno, hermana Sonia, ahora pues ya que la hermana perdió el contacto, ahora le toca a usted que díganos pues las últimas palabritas allí, que quiera, lo que quiera compartir, lo que vea que le haya faltado, lo puede complementar ahorita. Cuéntenos, o que quiera ya darle un mensajito ya a los hermanos que nos están siguiendo. A ver. Si quieren. Continúa, retomó, termine para darle el pase a ella. Retome, pues. ¿En qué me quedé de...? Que le estaba diciendo los testigos, ¿en qué me quedé? Que le estaba diciendo los testigos, el consejo. Sí, yo sé que el testigo de Jehová del Hueso Colorado va a decir que esto es filosofía humana, que yo soy apóstata, casi casi yo soy el anticristo también, ¿no? El diablo. Pero no es así, hermanos, todos somos hijos de Dios, y de verdad, abran sus horizontes, investiguen más. A cualquier testigo de Jehová que le haya pasado mi experiencia, porque estoy segura que ha habido a muchos que les ha pasado hasta peor que a mí, han sido expulsados y han sufrido más que yo, quizá. Los animo a buscar a Dios y está en la Iglesia Católica. Y como decía, la verdad la tienen ellos, porque la Biblia la recopiló la Iglesia Católica. Y ahí está la verdad. Si no fuera por la Iglesia Católica, no tuviéramos la Biblia en nuestras manos, o ese libro en forma de biblioteca. Entonces, muy seguramente los padres de la Iglesia Católica tienen la respuesta a todas nuestras preguntas. A mí me está pasando, y eso es lo que yo animo a los testigos de Jehová que estén viendo este video, a que no se conformen, porque Dios no es lo que te enseñan en esa iglesia, en esa religión. Dios no es eso. Dios es amor, y Dios te quiere ver feliz. Dios no quiere que tengas una vida de sufrimiento, una vida que si no cumples las reglas de los testigos de Jehová, estás mal y no tienes bendición. Eso no es cierto. Dios nos quiere ver felices. El Espíritu Santo de Dios, cuando uno lo tiene, ahora lo entiendo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad. Y eso es lo que quiere Dios que tengamos todos los días de nuestra vida. Y pues este es mi mensaje. Amén. Ay, mal. Muchas gracias. Ahora su hermana va a dirigirme unas palabritas ahora a los hermanos que nos escuchan. Adelante, hermanita. Sí. Bueno, pues, en primera yo quiero agradecerle a usted, padre. Quiero agradecerle mucho porque, mire, cómo estaba mi hermana, cómo estaba yo, y gracias a usted, ahora estamos en el camino, tratando de hacer las cosas como estar en la iglesia que Cristo de verdad fundó. La única, y a todos los católicos, a mí me ha tocado, yo llevo un año apenas en la iglesia católica, y a mí me han dicho, pero tú me estás hablando a mí, dices, si yo ya llevo 30 años en la iglesia católica, y yo me quedo, esos católicos que ya llevan mucho, vayan a la iglesia. Conocí también a otras gentes que hacen fiesta los protestantes, y allá van, aunque sean católicos. No, hay que ser celosos, hay que defender nuestra iglesia es hermosa, aquí tenemos todo, aquí está Jesús, como lo dije hace rato, en plenitud. Y gracias, Padre, gracias por usted y por todos los apóstoles de la palabra, este grupo muy bendecido también, y hay que estudiar, hay que aprender, No nada más hay que decir soy católico y ya, no. Hay que aprender y servir, porque la iglesia necesita de muchos servidores. Amén. Amén, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Si tiene algo más que decir, aproveche porque si no, ya vamos a terminar. ¿Tiene algo más que decir? No, padre, solamente agradecerle también por esta entrevista y pues agradecerle a Dios por tener a personas preparadas como usted que nos abren los ojos en verdad y ahora sí puedo decir que la verdad nos hace libres, Qué de bueno, verdad que sí. qué lindo, qué lindo. Por eso el lema que tenemos es rescate, rescate, ciertamente rescate. ¿Por qué? Porque tenemos que rescatar a los hermanos. Ahí, rescatar a los hermanos, traerlos a la Así. iglesia, que mantengan viva la fe, porque Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles, ahora serán pescadores de hombres. Esa es una tarea, esa es una misión, ser pescadores de hombres. Y Dios quiere eso. Pues de verdad que me alegra que Dios me dé la bella oportunidad antes de morir, de ver cómo muchos hermanos están volviendo a la iglesia, cómo se están rescatando muchas personas. Es una bendición, alabo. Bendigo y glorifico al Señor por esta bella oportunidad de permitirme ser instrumento suyo para poder hacer que muchas ovejas que no son del rebaño de Cristo, que no están en el rebaño de Cristo, vengan al rebaño de Cristo, a la iglesia. Eso es para mí un gran gozo, una gran alegría. Y hoy agradezco a estas dos hermanas, les agradezco a las dos por haber estado compartiendo con el mundo entero su experiencia, y yo sé que va a ser de gran provecho para muchas personas. De verdad que les felicito, les animo. Voy a leer unos mensajitos aquí, si me ayuda hermano, a leer algunos mensajitos aquí, y vamos a compartir algunos mensajitos antes de darle la bendición a todos ustedes. Vamos a compartir qué mensajito tiene por aquí, hermano. Si tiene algún mensajito aquí, dice Arturo Navarro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Esto significa, Arturo, gracias, que Dios está haciendo su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El querer de Dios, el reino de Dios se está extendiendo por todas partes y ya estamos viendo su fruto. Dice Luis Francos, deberían vender el libro Rescate en Kindle, algo así. Pues no entiendo qué era eso, pero estamos tratando de hacerlo, llevarlo a muchas partes, que la gente se entusiasme en la fe. ¿Tiene un mensajito ustedes? ¿Lo para Sí. ahí? Aquí, mientras la hermana lo busca, Rodolfo Jiménez, bendiciones, Padre Luis Toro, gracias, amén. Y dio su aporte para la obra del Señor, gracias, muy agradecido, Dios le recompense. Claudia Gil Gómez, Dios es amor, sí, amor, amémonos. Josefina Morales, bendiciones, Padre Luis, que Dios lo bendiga, siga adelante, nos ayuda mucho. Simón, es hora de Por ponernos aquí, por aquí, manos a la obra. por aquí para que se capte allá. Dale. Simón, eso es hora de ponernos manos a la obra y no quedarnos detrás de un escritorio o una pantalla. Hagamos obras para la iglesia de Cristo. Amén. Me parece muy bueno, Simón. Gracias, Simón, por ese compartir. Francisco Fernández Alvarado ha puesto también su granito de arena para la obra del Señor. Dios le pague. ¿Tiene este otro? Sí, había, bueno, ya se me borró, Dale, pero pues, otro por ahí. Aquí dice Mauro Domínguez, bienvenidas hermanas a la iglesia de Cristo. Gracias, Mauro, por esa bienvenida a las hermanas. Maggie Vasco, bendiciones, Padre Luis. Gracias por compartir los videos. Bueno, me alegra, siempre pues estaré a la orden a lo largo de la vida tratando de compartir los últimos días que me quedan de vida, ofrecérselo al Señor llevándole mensaje a todos aquellos que quieran escuchar. Mari Peña, hermanas, esta es su casa, la verdadera iglesia católica. Gracias. Por aquí ve Llanito, Cortés Rodríguez. Esperamos en septiembre en Miami. Dios mediante, finales de septiembre estaremos compartiendo en Miami, fortaleciéndole en la fe, por allá, por esos lados. Y hay saludos de Honduras, Argentina, Estados Unidos y de todas partes. Y le desean que Dios lo bendiga, lo cuide y lo proteja. Padre Luis Toro. Amén, amén, gracias. Me alegra mucho que de todas partes del mundo estén compartiendo con nosotros. Vamos a ver, Sunilda Velázquez, gloria a Dios, bendiciones, Padre Luis, rescatando ovejas, bravo, gracias, gracias. Y por aquí, Namex, saludos de Apóstoles de la Palabra de Virginia, gracias, gracias. Y Dios le pague por su colaboración. Los apóstoles de la palabra también presentes y colaborando también con la obra del Señor. Y ustedes también, hermanos apóstoles de la palabra, adelante, me siento muy orgulloso de ustedes. Diego M, bendiciones, Padre Luis, y bendiciones a las hermanas. Amén, gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Lourdes Vázquez, Padre Luis, gracias por su labor evangelizadora. Dios lo bendiga siempre, lo creemos. Y bienvenidas, hermanas. Gracias, Dios le pague. Master Boy 200, bonito testimonio. Bienvenidas a la Iglesia Cristiana Católica. Saludos, Padre Luis. Dios lo bendiga. Me gustó que gracias a la Iglesia Católica se dio a conocer la Biblia. Saludos desde Perú. Ah, bueno, saludos. Bendito sea Dios a la gente de Perú. Por allá, Juana R., somos más de 200.000, pongan el dedo, ¿verdad? Sí, ciertamente, suscríbense al canal. No basta con que veas este video, dale suscribirse. Y ahí sale la campanita, dale la campanita para que le salga el video. Y luego ahí hay una manito, dale así si le gusta. Si no le gusta, dale así, pero haga algo. Y luego compártalo con los demás. Mira cómo la hermana compartió con la otra hermana y le llegó el mensaje. Cómo cuando ella se encontró con la otra hermana que era católica, le dio ese mensaje y él la evangelizó. A lo mejor sin una palabra de ella, pero le ayudó a encontrar los videos y a encontrar el camino. Eso se llama evangelizar. Tú puedes evangelizar a través de tu celular. Manda a las personas y dígale que se suscriba para que se mantengan alimentándose espiritualmente. Por aquí tenemos Alex Martínez, que dio su colaboración también para la obra del Señor. Alex, Dios le pague, Dios le recompense. Tenemos Ari Mariela. Padre, le pido oración por mi hermano Gonzalo Martínez, es alcohólico. Que el Dios Todopoderoso, a quien le sirvo como sacerdote, ayude a su hermano González para que pueda apartarse de esa esclavitud que el diablo le tiene atado. Y gracias también por su apoyo, su colaboración para la obra del Señor. Vamos a ver, por aquí tenemos a Ramón Miranda, que dio su aporte, su ayuda para la obra del Señor. Gracias, Ramón. Gracias a Sonia Barrera, que también se hizo presente, dando su granito de arena. Leti Paca ha aportado también como cristiana, ha aportado para la obra del Señor que estamos llevando a cabo. Recuerden que eso que ustedes aportan, eso se divide para ayudar a la gente que está pasando hambre en Venezuela, para ayudar a los que tienen necesidad de medicina y también para la obra de la evangelización que se está realizando. Dice aquí, una sola iglesia, oremos por el Papa Francisco. Ciertamente, esto tiene razón y yo quisiera hacer un paréntesis aquí. Oremos por el Papa Francisco porque estamos en la apostasía, ciertamente, donde muchas personas están renegando de la iglesia, están saliendo de la iglesia, están en contra del Papa, a pesar de que dicen ser católicos, y hay una avalancha de prestigiar a la iglesia y de querer destruir a la iglesia. Jesús dijo, nadie la podrá vencer. Mantengámonos firmes porque es el tiempo de la poda. Es el tiempo de la poda y se está podando la iglesia, quitando todo lo malo, sacando todo lo malo para que quede lo bueno. Y así dice la Biblia que hay que podar, que Dios poda precisamente. Y la iglesia está pasando por esa poda. Católicos, no tengan miedo. Es necesario que se pode. Y el Señor dice que tenemos que ser podados. Pero la iglesia de Cristo, a pesar de que pase por la poda, sabe que el Señor le va a hacer dar fruto y a mantenerse firme. Así que animo a todos los católicos, si somos firmes en la fe, adultos, maduros en la fe, no nos vamos a dejar llevar por las cosas del diablo que quiere destruir la fe de los católicos. A ver, otro dice John Rivera, Padre Luis Toro, bendiciones desde Chile. ¿Cuándo en estos lados? Gracias, gracias. Iremos a Chile, todavía no sé cuándo, pero sí avisaré de cuándo. Para mañana podemos avisar dónde vamos a estar, padre. ¿A dónde? En Greenfield, Sur Carolina. Venga, a ver qué dice usted. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. A ver, la frente aquí. Hable usted, hable. Hermanos, una cordial invitación a Sur Carolina. Mañana estaremos en el 2300 de Old Van Cambie Road en Greenfield, Sur Carolina. Así que los que por ahí se pueden informar de lugar y pues ahí estaremos con el Padre Luis. Una cordial invitación a todos los hermanos, aquí estaremos cerquita, Sur Carolina, en Greenville, Sur Carolina, 2300 Old Van Cambie Road, en Greenville, Sur Carolina. Horario 5 de la tarde en adelante. Ahí los esperamos. Dios los bendiga y un saludo. Gracias, gracias, gracias, hermano. Dios le pague. Fabián Sánchez, muchas bendiciones, padre, por su sabiduría y que cada día las personas vuelvan al camino de la verdad. Bonito testimonio de las hermanas. Un saludo desde Barcelona, España. Me alegra la gente de España, gracias. En todas partes nos están siguiendo. Alabado sea el Señor. Hay personas que están interesadas en recibir las enseñanzas en cualquier parte del mundo. Siga. A ver, por aquí dice Mariana Mendoza. Gracias, papá Dios, por su santo sacerdote Luis. Amén, gracias. Que Dios nos ayude cada día a seguir luchando por alcanzar esa santidad que queremos. Raúl Rocha ha aportado su granito de arena para la obra del Señor. Dios le pague, Raúl. Y también Fátima Rivas. Y dice, Padre, que esto sirva de algo para todos los que necesiten. Gracias, gracias, Fátima Rivas. El Dios del cielo, a quien le sirvo como sacerdote, se lo recompense a usted y a todos los hermanos que han colaborado también. ¿Otro por allí? Fernando, saludos Padre Luis desde Guanajuato, México. Giovanni Roblero, saludos Padre Luis Toro, apóstol de la palabra, Giovanni Roblero. Gracias, gracias, amén. Que Dios le bendiga a todos y la gente ya de México, ¿no? Guanajuato, ¿qué dijo? Sí, de México, Guanajuato. Guanajuato, yo estuve por allá, por Guanajuato, una experiencia muy bonita. Aunque no tuve la experiencia de predicar por allá, pero sí estuve compartiendo. Catalina Isabel, Padre Toro, saludo desde la Basílica de Guadalupe en México, Distrito Federal. ¿Cuándo nos visita? Pues vamos a ver cuándo. Algún día de esto vamos a ver cómo hacemos. Por aquí dice Mónica Adriana Zambrano. Padre, ¿puede hablar un poco de por qué se les permite a los obispos hacer cosas como aceptar a las parejas homosexuales y otras cosas que no son enseñanzas de Jesús? Ciertamente, usted mismo lo ha dicho, eso no es enseñanza de Jesús. Si a un obispo lo hace, eso es un error. No podemos acabar con los hermanos o no podemos hacerle dañar a los hermanos o golpear a los hermanos, qué sé yo. Pero sí, no podemos decir que eso es bueno, o decir que es una nueva forma ahora de recibir en la iglesia como familia, no. Se le dice, eso está mal. Ahora, no sé a qué se refiere usted, pero la Iglesia Católica simplemente ha dicho, al homosexual se recibe, pero hay que decirle que eso es un pecado. Y se está en contra no de la persona, se está en contra del pecado. Se está en contra del pecado del robo. ¿Sí? Pero se atiende a la persona que ha robado y se le pide que cambie. Se desprecia el pecado del asesinato, pero se debe acoger a la persona que ha asesinado y brindarle la oportunidad. Se denuncia el pecado de ser homosexual y no se está de acuerdo con eso, pero se le dice que el pecador, Cristo, lo recibe con tal y quiera cambiar de vida. De modo que aquella persona que simplemente diga, lo aceptamos, entonces así como son, no le decimos nada y que sigan así viviendo, eso es malo, eso es pecado. Y si es un obispo, un sacerdote que lo está haciendo, eso es un pecado. Eso es un ser perro mudo, dice la Biblia. Magali Vasco, bendiciones, Padre Luis, mándenos su bendición. Que el Dios del cielo te bendiga y gracias por su aporte, por su colaboración. Dios te lo recompense en dicha salud y bienestar. Mario Santos, bendiciones, Padre, gracias por su enseñanza y quiero hablar un día con usted porque tengo muchas preguntas que hacerle. Espero su respuesta y saludos desde Tampa, Florida. Gracias, Mario, y Dios te recompense. Algún día podemos compartir. Vamos a ver, aquí dice Fernando Sáez, saludos y bendiciones, Padre Luis Toro, se le quiere de gratis. Esperamos verlo algún día por acá en Connecticut. Bueno, Dios mediante algún día. Y gracias, Fernando, por su aporte, por su colaboración. A Petra Hernández, una sola iglesia, una sola fe, un solo Dios, Efesios 4:4, que sean unos como tu Padre y yo somos uno. Dios bendiga a las hermanitas. Amén, amén. Y ese es el lema del Señor, que todos seamos uno. Calo 25, lee. Bendiciones, Padre Luis, de parte Ricardo Cortés. Ah, bueno, Ricardo, gracias. Gracias por su saludo. Gracias también por su apoyo, por su colaboración. Sonia Margarita Herrera, dígame cómo una persona que no se ha casado por la iglesia recibe el cuerpo de Cristo. Esto está mal. Ciertamente que sí, pero cuando una persona no sabe, pues no podemos condenarla ni juzgarla, y por eso ahora no lo recibe. ¿Escuchó que ahora no lo recibe? ¿Que ahora se va a casar para poderlo recibir? Entonces, la persona cuando no lo sabe, pues bueno, es pasable, y el Señor, que conoce la mente y el corazón, pues sabe por qué lo hizo. Cruz, dice Ángel Moreno, Cruz Treviño, este dinero va para ayudar a familias de Venezuela y no sabe, y si no sabe, no diga tonterías. Gracias, Ángel, por su mensaje, pero debo recordarle, Ángel, que puede ser que Cruz Treviño tenga un problema. Dice que el ladrón juzga por su condición. Es un lema, es un proverbio, ¿no? Y eso puede sucederle a Cruz. Entonces, pues, no podemos decir más nada sino eso. Y ya realmente las personas que no son capaces de ayudar al necesitado, pues le cuesta creer que otra persona lo haga. Por eso dice Jesús, ni entran ni dejan entrar, ni hacen ni dejan hacer. Ese es un gran problema que tenemos. Valentina Báez, gracias, Padre Luis Toro, que Dios lo bendiga. Amén, Valentina, amén, igualmente. Alfredo Sánchez, que Dios lo guarde y bendiga, es usted un santo sacerdote, la gloria sea para Dios Padre, amén, sea la gloria para Él. Y ciertamente luchamos, deseamos y buscamos con toda nuestra fuerza, anhelamos el ser santo, ciertamente que sí, sabiendo que somos pecadores y que vamos luchando siempre contra el pecado, y Dios nos da su gracia. Cristian Vázquez da su aporte, su colaboración también. para la obra del Señor. A Emanuel Mendoza, de la parroquia del Divino Niño Jesús, o de la misión del Divino Niño Jesús, manda saludos a todos los apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia, y le da gracias a Dios por la conferencia que tuvimos y por haber tenido al padre Luis Toro, al padre Octavio, al padre Manuel, y por toda la gente que se llenó de la gracia y de la bendición y de la sabiduría de la palabra de Dios. Gracias, gracias. De verdad que felicito a los apóstoles de la palabra. Fue éxito total en ese trabajo que hicieron, porque muchas personas fueron con esa sed de recibir la palabra de Dios y Dios pues obró maravilla. Carmen Linares ha dado su aporte también. Dios le pague, Carmen Linares, por ese granito de arena que has colocado. Bueno, vamos a despedirnos. Llegó la hora de despedirnos, claro que sí. Ahora va a darles la bendición del Señor con toda la alegría, con todo el gozo. Padre omnipotente, tú obras cada día dentro de tu iglesia. Tú sigues realizando esos bellos milagros de transformar mentes y corazones cuando se pensaba que era imposible. Sí, lo que para los hombres es imposible, para ti es posible. Gracias porque ha ido transformando la mente y el corazón de tantos hermanos que se han salido de la iglesia y que han estado en la secta y ahora están descubriendo cuál es tu iglesia. Bendito sea. Porque por un lado, Señor, el diablo quiere destruir la iglesia y por otro lado, tú la vas fortaleciendo y vas haciendo de que muchos se integren a tu cuerpo, que es la iglesia. Gracias por usarme como instrumento para la salvación de muchos. Hoy quiero, junto con mis hermanos que nos siguen, darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Aunque no te vemos, sabemos que nos acompaña y nos ayuda en todo momento. Padre omnipotente, y ahora como sacerdote tuyo te imploro la bendición para todos los que nos siguen, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les amo mucho, hermanos, en Cristo Jesús, y les deseo dicha, salud y bienestar para todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Entonces, esperemos aquí, le damos pase a Benjamín allá en Venezuela para que detenga pues la transmisión.